En la ventana, leyendas. Cadena Ser Andalucía. En la ventana, tiempo para nuestras leyendas. Hoy parada en la provincia de Huelva, en concreto en Niebla. Van a conocer la historia de Claudio Fabato. Desde Radio Huelva nos lo cuenta Lucía Vallellano. Cuenta la leyenda que hubo allá en el año 33 después de Cristo un decurión romano llamado Clodio Fabato, natural de Niebla, entonces una importantísima ciudad que los romanos denominaban Ilípula, que presenció la muerte de Jesús. Fue uno de los soldados que custodiaron el sepulcro y ante la magnitud de los hechos presenciados allí, decidió relatar lo ocurrido a su amada Julia Marcela en una carta que fue escrita en Judea. A Julia Marcela, en Ilípula, salud. Carísima, te escribo desde Judea como decurión de las legiones del pretor Poncio Pilatos para narrarte uno de los sucesos más singulares que he visto en la vida de las milicias. He sido testigo con mi decuria, la de Léntulo y otras, del suplicio en la ciudad de Jerusalén de un tal Josué Galileo, enviado de Dios, que se titulaba rey de Judea y que según la gente daba vista a los ciegos, hacía andar a los paralíticos y tullidos, curaba a los enfermos sin medicinas ni hierbas. En la misiva, Clodio Fabato hace una somera descripción de la crucifixión, de la imagen de Jesús e incluso de la resurrección de Cristo. Pelayo Castillo Palacios es historiador. Él vive todo el proceso, tanto de la crucifixión como la resurrección, porque también dice que su decuria son de los encargados de custodiar el sepulcro. Y que también se produce un tormenta, luces cegadoras. Es decir, realmente, a poco que sepa un poquito de la Biblia, es una transcripción del Nuevo Testamento, de lo que es la muerte y resurrección de Cristo. Lo que pasa es que lo cuenta en primera persona. Se cuenta también que Clodio Fabato, conmovido por lo ocurrido, decidió abandonar el ejército romano y venir a vivir a Niebla con su esposa, donde probablemente pasó sus últimos días. Y eso da sentido a la inscripción funeraria sobre mármol que se conserva en Niebla y en un lugar cercano a Roma, de unos versos que Julia Marcela le dedica a su esposo a su muerte. ¿Qué se supone? Julia Marcela le dedica a su marido que muere. No sabemos si aquí o en Italia. Porque... El caso es que, sea como fuera, la leyenda permanece viva entre sus vecinos. Claudio Fabato era un decurión romano que tenía novia aquí en Niebla, que era Julia Marcela, y contaba lo que vio en el alto del Gólgota, que creo que presenció cuando crucificaron a Jesucristo. Y la prueba fehaciente del amor entre Julia y Clodio quedó grabada en ambas inscripciones. Cuerpo mortal, alma celestial en mí, tras volver esta su morada, ahora sigo vivo allí, y Fabato goza de los dioses en la vida eterna.